Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 54 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 4 de julio de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Amantes de la naturaleza podrán escuchar los sonidos del agua. El escritor Patricio Mejía presentará su libro Canto a la Vida. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de la República de Argentina, se inauguró la Semana del Cine Argentino. Instituto Nacional de Danza festejó a la Casa de la Cultura con obra dancística Carmen. En el ámbito internacional conocerá que Fiscalía Colombiana recupera importantes obras del siglo XX. Medios de comunicación en temporada cultural en El Salvador resaltan en Dominicana obra de Hemingway y su relación con Cuba. Y expertos restauran Fontana di Trevi en Roma. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungu Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se celebra en Argentina el Día del Médico Rural, en Venezuela el Día del Arquitecto y en Colombia el Día del Dibujante. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Colombia. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía recuperó en la sureña ciudad de Popayán 72 obras del maestro Efraín Martínez, uno de los pintores colombianos más representativos del siglo XX. Tras varios meses de investigación, efectivos del CTI lograron capturar a 10 miembros de la banda La Ramona, dedicada a la extorsión, fleteo, hurto de automotores y de obras de arte. El Salvador. La Secretaría Nacional de Arte y Cultura del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional anunció que a partir del próximo domingo comienza la temporada de Diálogos Culturales de Invierno 2014. El espacio, creado para promover el debate en diversos temas culturales, tendrá como tema este año cultura y medios de comunicación social. Invitados del patio y de otras naciones confrontarán opiniones acerca del acceso del pueblo a tales medios de expresión, participación y transformación cultural y su uso por los grupos de poder a través de la historia. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos cumpliendo 70 años luego de una idea brillante de Benjamín Carrión que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente. Y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad Cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad Cultural. Con el deseo de hacer más atractivo el Museo del Agua en la ciudad de Quito, los participantes escucharán el sonido de este importante líquido. Yesmari Gómez con la precisión informativa. Quienes visiten por estos días el Museo del Agua en la ciudad de Quito disfrutarán de una instalación muy peculiar. Se trata de la exposición artística sonora Yacuchumí, Lenguaje del Agua, inaugurada en el recinto. La obra es iniciativa de Mesías Mayhuasca, artista ecuatoriano radicado en Alemania. Según comentó en entrevista pública, esta muestra tiene más de 50 horas de grabaciones en el país, capturando cascadas, ríos y mares. El objetivo del artista es que los visitantes disfruten de la naturaleza, relajen sus pensamientos y comprendan los suspiros de la tierra, algo que sin dudas contribuirá a una mayor conciencia ambiental. La exposición estará por siempre en el Museo del Agua, lugar que adecuó 14 canales de sonido para lograr un mayor espectáculo sonoro ambiental ante los visitantes. Yesmari Gómez, Identidad. El jueves 10 de julio en la Sala Benjamín Carrión, el escritor Patricio Mejía presentará su libro Canto a la Vida. Los detalles con Patricia Robalino. El libro Canto a la Vida, una propuesta de su autor, el escritor Patricio Mejía, donde narra sus experiencias en 30 años de trabajo y en relación a la pintura y parte de sus vivencias. Sobre su contenido nos habla el autor. El contenido está basado en unas entrevistas acerca de mi vida personal y mi vida artística que vengo trabajándole 30 años, ¿no es cierto? También encontramos en el libro fotografías de mis obras, son unas 50 más o menos, basadas en óleos, carboncillos, que en las dos técnicas de mi estilo vengo trabajando. ¿De dónde salió ese nombre, Cantos a la Vida? Salió, digamos, de acuerdo a lo que yo vengo trabajando, exponiendo. La idea fue de la doctora Inesita Flores, digamos, que me dio, digamos, esa pauta que vaya como un himno a la vida, ¿no? Pero más que la gente se emocionaron eso, veían los rostros en las exposiciones que he hecho, la gente estaba tan ilusionada, tan se veía alegres y todas. Entonces, fue una iniciativa mía que le puse en la siguiente exposición, Canto a la Vida. La presentación del libro va a ser acá en la Casa de la Cultura, en la Benjamín Carrión, el 10 de julio, el próximo jueves, a las 7 de la noche. Reiteramos la invitación al público a que se den cita a la Sala Benjamín Carrión y puedan apreciar de cerca el trabajo literario de la obra Canto a la Vida, que tendrá lugar el jueves 10 de julio en la Sala Benjamín Carrión a partir de las 19 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Pichincha firmaron un convenio de cooperación por un año para contribuir con la construcción colectiva del buen vivir en la población rural de esta provincia. El documento fue firmado por el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, y el titular de la Asociación Parroquial, Wilson Rodríguez, el pasado miércoles. En razón de este convenio, la Casa de la Cultura se compromete a presentar actores y colectivos culturales en las 53 parroquias rurales de Pichincha, difundir acciones culturales y organizar talleres de identidad cultural. De su lado, la Asociación de Gobiernos Parroquiales Culturales se compromete a facilitar infraestructura para la presentación de actores auspiciados por la Casa de la Cultura. Además, destinar recursos económicos para las actividades programadas y organizar con la Casa de la Cultura el primer Congreso Provincial de Gestión Cultural en Pichincha, programado para septiembre del presente año. Reportó para Identidad Stephanie Flores.

La obra Carmen, el Instituto Nacional de Danza festejó su noche de gala y rindió un tributo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su 70 aniversario. Osvaldo Mantilla con la información. Con la obra Carmen, el Instituto Nacional de Danza tributó un homenaje a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que este año cumple 7 décadas de vida a favor de la cultura nacional. En la obra puesta en escena en el Teatro Nacional participaron más de 150 estudiantes de danza clásica y nacional del instituto, demostrando capacidad y conocimiento artístico. Edgar Arjadán, director artístico del instituto, manifestó que en esta obra se refleja un poco lo que es la mujer latina que va perdiendo ese temor de ser sumisa. Escuchemos sus declaraciones. Reflejándonos en esto, pues hemos querido imponer un poco este valor que tiene la mujer como tal, ¿no?, latina. Y obviamente el ballet Carmen, pues es un ballet de repertorio universal a la que le hemos adaptado a nuestra realidad. Y lo más emocionante de esto es que hemos podido concretar en una sola obra todo el estudiantado, ¿no? Desde los pequeñitos de 8 años hasta nuestras alumnas de 19, 18 años, ¿no? Entonces, conjugar todos estos elementos, pues ha sido realmente una experiencia muy grata, ¿no? Y darnos cuenta a la vez de que sí, tenemos muchísima potencia y sobre todo ansiedad de querer realizar estos trabajos de mucho nivel, ¿no? Edison Arévalo, director del instituto, al referirse al trabajo desplegado en los 40 años de vida, manifestó que la entidad ha hecho mucho por los jóvenes y que de sus aulas salieron buenos maestros como Rubén Guarderas, María Luisa González, Wilson Pico, quienes nacieron artísticamente en el instituto. La entidad cuenta al momento con 170 alumnos y 20 maestros profesores que guían el trabajo dancístico en los diferentes niveles y categorías, destacando un proceso de aprendizaje permanente. Anualmente el instituto realiza una gala de fin de año en el que se refleja todo el trabajo con los estudiantes y a nivel de profesores. La formación viene desde los 5 años en adelante. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. 7 propuestas argentinas se proyectan en la pantalla de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jaime Chiluiza con la precisión informativa. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de la República de Argentina, inauguraron la Semana del Cine Argentino Contemporáneo. La muestra busca la unión latinoamericana a través del cine, razón por la que durante este año existieron 2 muestras de cine del país del sur. El evento contó con la presencia del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, quien agradeció el apoyo del embajador, además de resaltar la importancia de la unión latinoamericana. Qué gusto estar nuevamente esta noche muy cerca de la identidad argentina. Un gran agradecimiento a Alberto Álvarez. Con él nos hemos propuesto hacer cosas que tienen que hacer todos los países de nuestra América. Estar juntos, tratar de conocernos mejor, y qué mejor que un libro, qué mejor que una película, qué mejor que cualquiera de aquellos temas que tienen que ver con el arte y con la cultura. Las películas que se mostrarán son Cuando yo te vuelva a ver, de Rodolfo Durán, Eva y Lola, de Sebastián Farji, Huellas, de Miguel Colombo, y Desdora, de Bárbara Sarasola. La inauguración de la muestra estuvo a cargo de Alberto Álvarez, embajador de la República de Argentina en Ecuador. Es para mí un honor y un orgullo inaugurar una nueva edición de nuestro cine sureño con esta Semana Argentina y en esta prestigiosa Cinemateca Nacional. Quiero dar también un especial reconocimiento a los gestores del buen cine latinoamericano, a sus directores y actores de reparto, como también a los críticos de cine, que con sus aportes ayudan al crecimiento del mismo, divulgando lo mejor del séptimo arte de todo el mundo. Una muestra que evidencia la realidad del cine argentino y la situación actual, además de hechos históricos cuya interpretación se desprenden del criterio del público que mire la muestra. Hoy se presenta la película Huellas, de Miguel Colombo, que narra en primera persona la historia de su abuelo italiano, Ludovico, quien llegó de Argentina luego de combatir en la Segunda Guerra Mundial. 7 propuestas que nos conectan con la cultura argentina. Quienes deseen disfrutar de esta muestra estará en cartelera hasta el 6 de julio en la sala Alfredo Pareja Discanseco en horarios de 17 y 19 horas 30. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluiza, Identidad. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Usted puede asistir hoy a las proyecciones de la Semana de Cine Argentino. A las 17 horas se proyectará Huellas y a las 19 horas 30, Cuando yo te vuelva a ver. Recuerde, siempre en la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco. Un evento que no se debe perder es el Portón de la Cultura, una convergencia intercultural de música, teatro y danza a las 18 horas en el ingreso a la casona. A las 19 horas, La Bella Durmiente por el Colegio San Martín en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. 20 horas, Boletín y Elegía de las Mitas, César Dávila Andrade, en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, en el Edificio de los Espejos, segundo piso, a mano derecha de la Sala Demetrio Aguilera Malta. A esa misma hora, a las 20, Despedida de Lisandro Mesa, en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. Para el fin de semana tiene variados eventos. Por ejemplo, el sábado a las 11 de la mañana, inauguración de la exposición Muriel, Vivir para Pintar, en la Sala Joaquín Pinto, con esta exposición que estará hasta el 30 de octubre. Semana de Cine Argentino para el fin de semana. A las 17 horas se proyecta Eva y Lola, y a las 19 horas 30, El Estudiante, siempre en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco. A las 20 horas, Boletín y Elegía de las Mitas, recuerde, en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Para el domingo, a las 10 de la mañana, Domingos de Casa Abierta, en el Teatro Ágora. A las 16 horas, Semana de Cine Argentino, con la proyección de El Último Verano de la Bollita, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco. 18 horas, Boletín y Elegía de las Mitas, en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. También el domingo, a las 18 horas 30, Semana de Cine Argentino, con la proyección de Cuando yo te vuelva a ver, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco. Nosotros proponemos, usted decide. Le esperamos. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente. Después de muchos años durante los cuales el mundo me ha permitido vivir experiencias variadas, lo que se acerca de la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. Albert Camus, escritor, filósofo francés. Cabría imaginar lo que habría ocurrido si Il Dulce hubiese estado gobernando Italia este 2014, cuando la selección de este país fue eliminada temprano del Mundial de Fútbol que se juega en Brasil. Según cuentan las crónicas periodísticas, en 1934, Benito Mussolini, que por entonces gobernaba Italia, le dijo al presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giorgio Vaccaro, «No sé cómo hará, pero Italia debe ganar este campeonato. Es una orden». Cuentan esas mismas crónicas que con semejante orden, los jugadores saltaban a la cancha con el temor a perder antes que con la voluntad de ganar. De hecho, no perdieron un solo partido. No era posible cuando en el palco estaba Il Dulce, acompañado por miles de camisas negras. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente. Identidad. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de las Islas Galápagos, este inigualable y maravilloso espacio marítimo ecuatoriano, que fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad en el año 1978 y 6 años más tarde como Reserva de la Biosfera en 1985, lo cual ha despertado un creciente interés a nivel internacional por este archipiélago. Las Islas Galápagos se anexan al Ecuador el 12 de febrero de 1832, durante el gobierno del general Juan José Flores, bautizándolas como Archipiélago de Colón. Pero en este santuario natural existe un lugar mágico, ubicado en Puerto Ayora. Hablamos de la Bahía Tortuga, más conocida como Tortuga Bay en inglés, que es una extensa y hermosa playa de arena blanca, bautizada así por ser un sitio donde anida la tortuga negra. Se puede llegar por el mar en panga o caminando desde Puerto Ayora, 2.5 kilómetros hasta el final de Playa Brava. El tiempo estimado de caminata es de 50 minutos. Se recomienda llevar agua para beber en el trayecto. A su llegada debe registrarse con el guardaparque. Las dunas de arena y una punta rocosa divide la playa, creando un área protegida y excelente para bañarse en un mar deliciosamente tibio y transparente en la playa Mansa. Puede visitarla desde las 8 horas de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es un sitio ideal para realizar surf y practicar snorkel. Durante las fiestas de la isla se realizan actividades de recreación en esta playa, para lo cual se toman todas las medidas necesarias para la conservación y protección de este espacio natural único en el mundo. ¿Por qué no considerar las Islas Galápagos en nuestro próximo viaje en familia? A veces preferimos visitar sitios de moda o de compras, cuando el mejor regalo de la vida está tan cerca, aquello que lo llevamos en nuestra mente y en nuestro espíritu. El archipiélago de Galápagos es nuestro y sobre todo es el santuario natural ecuatoriano, considerado a nivel mundial como uno de los destinos naturales a conocer antes de morir. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Shunko Misti. Shunko Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Amantes de la naturaleza podrán escuchar los sonidos del agua. El escritor Patricio Mejía presentará su libro Canto a la Vida. Instituto Nacional de Danza festejó a la Casa de la Cultura con obra dancística Carmen. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de la República de Argentina, se inauguró la Semana del Cine Argentino. En el ámbito internacional conoció que Fiscalía Colombiana recupera importantes obras del siglo XX, medios de comunicación en temporada cultural en El Salvador, resaltan en Dominicana obra de Hemingway y su relación con Cuba, y expertos restauran Fontana di Trevi en Roma. Llegamos al final de la emisión número 54 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Giovanni Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.